pasado. Para que... Hola, nosotros somos Sinclair, una banda de Gledu y Guernica, tocamos rock alternativo. Y el nombre viene de dos lugares. Uno es una calle de acá de nuestra localidad, Gledu, en donde había una sala de ensayo de un amigo, Jorge Ramírez, ahora conocido artísticamente como Fito López. Y en esa sala se gestó la banda y pasaron muchas cosas de la amistad y el rock. Hemos vivido un sinfín de cuestiones con amigos, donde compartíamos canciones y esas cosas que rodean al rock. Y otra cosa es un personaje de un libro de Hermann Hesse, un libro que se llama Demian, donde el protagonista era Emil Sinclair. Y bueno, de esas dos vertientes viene nuestro nombre, de un, por un lado la calle de Gledu y por otro el personaje del libro de Hermann Hesse. En Sinclair somos cinco ahora. Carlos Romano, nuestro guitarrista, Ángel Solís toca el teclado, Manu toca la batería, nuestro bajista es Dami Chango y yo, Nico Farache, toco la guitarra y canto. Dami Chango y Manu son de Guernica y el resto, Carlitos, Ángel y yo, somos de Gledu. Son ciudades que están al sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Almirante Brown y Presidente Perón son los dos distritos que contienen estas localidades. Sinclair es una banda que está cumpliendo ahora 10 años. Septiembre estamos cumpliendo 10 años. Septiembre de 2014, Sinclair cumple 10 años tocando. Por la banda ha pasado mucha gente, hubo varios cambios, pero la banda con este nombre y grabando discos viene 10 años. ¿Qué otras actividades llevamos adelante más allá de la música? Ninguno de nosotros no vivimos de la música, así que todos trabajamos. Algunos somos empleados, otros trabajan en la construcción, otros independientes, hay muchos tipos de empleo, muchas actividades que hacemos. Y también hay otras inquietudes, ¿no? Muchos grabamos, hacemos diseño, cuestiones que tienen que ver con lo artístico, que van de lo paralelo al ámbito laboral y musical. Vienen de disparadores específicos, que pueden ser cosas que nos cuentan, que vemos, que advertimos, que de algún modo nos penetran y nos movilizan. Y usamos esos disparadores para empezar a componer. Y no quiere decir que por ahí nos mantengamos absolutamente fieles a ese disparador, sino que simplemente cumple con una función de un disparador. Ver una situación, vivir algo específico, que nos hace escribir y a partir de eso generar el impulso artístico, el impulso expresivo que concluye en una canción. Nos gusta que las letras no sean panfletos, nos gusta que tengan una vuelta de rosca y nos gusta también esa cuestión de que cada persona que la escucha tenga su propia lectura y pueda apropiarse de un modo particular de la canción. Es por ahí nuestra intención cuando hacemos algo que pretende ser un pequeño hecho artístico. Un recuerdo imborrable que nos haya tocado en la música, los discos, hacer discos con amigos. Nosotros somos fundamentalmente una banda de amigos y cada vez que nos proponemos hacer un disco, como tenemos estudio propio, los hacemos muy en calma, por ahí dejamos de tocar unos meses, nos encerramos, ¿no? Comemos juntos, tomamos vino y charlamos de nuestras cosas que exceden el marco musical. Y ahí es cuando en la banda de Sinclair pasa algo que trasciende a un musical y viene la amistad. Es cuando Sinclair se transforma en un grupo de amigos, una amistad muy férrea, muy unida, muy linda. Y creo que los discos, el grabar, el componer juntos, el tolerarnos, el escuchar al otro, y no obstinarse en la propuesta particular, sino tratar de que lo que hacemos sea una obra conjunta, ese ejercicio de tolerancia es el que nos convierte en amigos y es el que hace que la banda sea humanamente más rica y también hace que en el tiempo continuemos, que se transforme en una cuestión vital, algo que en lo que todos querramos estar. Creo que básicamente lo que escuchamos todos es rock, pero también escuchamos mucha música y todos escuchamos mucha música. Escuchamos desde tango, folclore, bossa nova, candombe, jazz, mucho jazz, Miles Davis, John Coltrane, música electrónica. Pero creo que algo que atraviesa a todos esos lenguajes musicales que recién mencionamos es que en líneas generales nosotros no escuchamos música por una cuestión de calidad o de virtuosismo, sino que al elegir la música que nos copa la hacemos porque es una música que nos interpela de modo sensible, es una música que nos llega, una música en la que creemos, una música que nos toca y nos moviliza. Elegimos esa música, no la música de por una admiración a la hora de ejecutar, sino por algo que nos moviliza y nos hace bien y nos emociona. Esa es la música que escuchamos. Y atraviesa muchos estilos, porque puede ser desde Falú como guitarrista hasta Jimi Hendrix como guitarrista, ¿no? Eduardo Falú, un guitarrista genial, hermoso, muy emocionante de folclore, a un guitarrista de tango como Juanjo Domínguez, hasta Jimi Hendrix o Johnny Greenwood de Radiohead. Son muchos lenguajes distintos de la guitarra, pero que son todos muy, muy emotivos para nosotros, que nos tocan. Elegimos eso, la música que nos toca, que interpela la fibra sensible y en desmedro de esa música que busca un lugar de perfección y que es como hasta casi gimnástico, ¿no? O de oficina, que es un trámite en que uno sostiene porque sea perfecto, más dejando de lado lo emocional. Nosotros estamos en el camino de lo emocional. Nosotros creemos que somos una banda sincera, que nosotros no buscamos tener un golpe de efecto o llegar a un público específico, sino que hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos copa, hacemos una música de la cual estamos convencidos y por sobre todas las cosas hacemos discos que queremos escuchar. Hay muchas cosas que te pueden impulsar a hacer discos, pero nosotros fundamentalmente nos impulsa la necesidad de hacer discos que queremos escuchar. ¿Viste que a veces te pasa que tenés en tu casa 20.000 discos y no te quedas con ninguno? Decís, bueno, si hoy no, de todos estos discos que tengo acá no puedo elegir ninguno es porque hay que hacer ese disco. Y lo que nos proponemos nosotros es hacer esos discos, hacer los discos que queremos escuchar. Y después tenemos la suerte que a otros también les copa escucharlo, así que genial, después compartir eso es algo espectacular. Un deseo que nos gustaría cumplir, un gran sueño, no sé, así para hacer algo llano y simple, algo que nos gustaría hacer es, por ahí cuando éramos chicos queríamos vivir de la música, queríamos por ahí lograr una trascendencia que nos permita, nos sostenga a través de la actividad musical. Después ese sueño cambió en otra cosa, que fue vivir haciendo música. ¿A qué me refiero con esto? A tener trabajos por fuera del órbito musical que no nos asfixien y no nos dejen sin tiempo, tener trabajos que nos permitan seguir tocando, que nos dejen espacios para la creación musical. Y ese tiempo, ese sueño por suerte lo hemos logrado. Y no renunciamos al otro de seguir avanzando, que la música al menos se sostenga a sí misma, ¿no? Cuando se le rompe la guitarra, garpar el luthier con mitad de la música, la fuerza, aunque sea gastos mínimos, sería bueno que la música un poquito nos ayude a sostenerla a sí misma. El disco es uno que tiene dos partes, hemos sacado la primera y estamos terminando la segunda. Nuestro disco se llama Capitán Olivera. ¿Por qué se llama así? Capitán Olivera es la calle que está entre medio de las localidades en que vivimos nosotros, Gleu y Guernica. Un día en una charla, Ángel, el tecladista, hace referencia a esa calle y dice: es la calle que divide a Gleu y Guernica. Y hace una pausa, un silencio y dice: ¿que divide o que une? Y ahí todos como que quedamos un poquito tecleando, pedaleando en el aire, porque esa visión, esa propuesta de que la calle nos podía unir y que no solo nos separaba, era algo que nadie menciona. Es la calle que divide a dos localidades. Y después, pensándolo bien, pensamos qué linda idea, ¿no? Que sea la calle que nos une. Que la medianera que veo acá, que está acá al lado de mi vecino, me une con mi vecino. Que el río Uruguay nos une con Uruguay. Tener esa idea, ese lazo fraterno y no ese muro de división. Nos gustó eso. Hicimos el disco con ese concepto. Con el concepto también de lo nuestro. Queríamos que sea un disco que vuela al sur de Buenos Aires. Y también con esa idea de unión, de fraternidad. De eso se trata Capitán Olivera, parte 1. Y en breve viene la parte 2. Tanto este disco como los otros nuestros y como muchos discos de acá del sur se pueden bajar en un blog que es discosdelafiebre.blogspot.com. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Tenemos una presentación austera. Tratamos de probar sonido, de ensayar mucho para tocar, para llevar nuestra idea de canción lo más ajustada posible al vivo. Tocamos con amigos. Tratamos de que las noches sean lindas, siempre nos quedamos después de tocar hasta muy tarde, charlando con el público, con los amigos. Tratamos de eso, de que sean noches copadas. No tocamos mucho, tocaremos una vez por mes, pero tratamos de hacerlo lo más cuidado posible, que sea lindo. Tocamos con una o dos bandas amigas y compartimos equipos, el sonido, los traslados. Son noches simples de lo que ya se llama la movida under del sur, eso es algo característico. Somos parte de esa característica. Bueno, pueden ser tres canciones de Capitán Olivera y alguna del disco anterior, Duerme en la Tormenta. Duerme en la Tormenta podría ser Tiroteado. Es una canción bien de indie pop, una canción de melodía que nos modula con una armonía bastante quieta. Pero es una canción muy fresca que pasa tiempo y siempre la queremos seguir tocando. Tiene esa cosa que por ahí uno la logra con pocas canciones. Tiroteado es una canción que siempre nos gusta tocar. Está en nuestro disco de 2011 que se llama Duerme en la Tormenta. Y después, para pasar a la etapa actual, podemos elegir temas de Capitán Olivera parte 1. Podría ser Un Grito al Costado del Mar, que es una canción que nos gusta mucho. Es una historia de un verano un poco agitado, un poco turbulento y desordenado, de tres amigos curtiendo un poco de vida en la playa de la costa atlántica argentina. Otra puede ser Devolver las Señas, que es relata secuencias de la noche del under de Conurbano, donde bueno, pasan de todo. También, como contaba antes, lo relatamos de un modo particular, no queremos que sea un panfleto. Tengo miedo a las alturas porque tengo vértigo. Hago la película, una psicología que no se caiga. Mira, diversas cosas. Como por ejemplo a las alturas. Lo que te pasa a mí, lo que te pasa a mí, como un psicólogo. Como se mueve la ansiedad. Y otra más, también de Capitán Olivera, Chicos Católicos. Chicos Católicos es una metáfora, no se refiere puntualmente a la religión católica, sino que lo usa como una metáfora de actuar de un modo muy dogmático y rígido y sin salirse de una estructura determinada. Sin desafiar, siendo obedientes y ordenados. Tiene que ver con eso, Chicos Católicos. Es una canción dentro también de lo que podemos llamar un poco lo alternativo o el indie. Chicos, atravesados por el mar, han visto tanto que solo recuerdan la mitad. Silencio. que son repaqueritos, güey, se sienten resarpados. A eso sí, la veredita de la casa de la Tuti. Para pasar un buen momento nada más. Me parece que está bien para la sociedad, aunque yo no estoy de acuerdo porque quiero que me den al alcohol, pero... Es fatal, tan obedientes, no quieren arriesgar. Toda falsedad viene la foto, tienes que gozar. Porque todo lo que son es inapta. Un bajo contacto para los oyentes, bueno, tenemos un perfil de una cuenta de Facebook que es Sinclair Indie Rock, Sinclair Indie Rock en Facebook, y tenemos un blog que es sinclairindie.blogspot.com, sinclairindie.blogspot.com. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música.